6 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo con mucho gusto a Juan Ignacio Fernández, que es el responsable, el director de este documental, película El Retrato de mi Padre. Juan Ignacio, buen día. Gracias por estar visitándonos esta mañana aquí en la radio. ¿Todo bien? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, El Retrato de mi Padre. Sí. Si hoy ponemos el tema encima de la mesa, ¿de qué se trata? Contanos un poco, ¿por qué elegiste hacerlo? Bien, bueno, arrancamos con el punto de partida de la trama. Mi padre se ha encontrado ahogado en la playa de Salinas, año 1990. Yo en aquel momento tenía 8 años. Lo encuentran ahogado y con psicofármacos a su alrededor, digamos, junto con él. Como él estaba pasando un momento de depresión importante, la sospecha, digamos, del suicidio estaba arriba de la mesa. Mi madre, que si bien estaban separados, era cercana y siendo psiquiatra de profesión, habla con el forense le muestra, digamos, las pastillas en cuestión y ella ve que no era algo muy distinto a lo que él habitualmente tomaba. Entonces, y también para ahorrar lo duro que puede ser una autopsia, consideró que no era necesario. Esa decisión en su momento creo que estuvo bien, pero al mismo tiempo generó, digamos, una neblina, una nebulosa, un asunto no cerrado, especialmente para ese niño de 8 años, que bueno, que se quedó con la explicación que también le dio un marinero a mi madre, que se había quedado dormido en la orilla y cuando sube la marea en la noche y vieron esos charquitos que se generan, como que había quedado ahogado ahí. Pero bueno, para que no te despierte el agua tenés que estar, digamos, claro, dormido de una manera muy, muy particular. Y bueno, esto a los 8 años, yo después con 30 y pico, lo que me animo es abrir una caja que me había dado mi tía y mi prima con las pertenencias que tenía mi padre en su habitación en aquel momento. Él vivía con ellas. Y bueno, y parto, cual si fueran pistas, de fotografías, objetos personales de él, desde un reloj, desde gemelos de camisa, desde, bueno, un prospecto de medicación, fotografías, músicas, grabación de músicas que aparecen. Bueno, distintos objetos, cuales pistas, que me fueron permitiendo ir armando ese retrato, y sobre todo, bueno, la pregunta de por qué murió, cómo fue, y eso va yendo en la película hacia el por qué vivió, cuáles fueron sus sueños, qué hizo, y ahí voy encontrando a un padre que no conocía, aparece la música, aparece la musicoterapia en el camino. Es un thriller documental, hablamos de thriller documental porque tiene un enigma fuerte al inicio y, digamos, iba avanzando, revelando capas, revelando misterios, personajes que me aportan una información, otra, y así la película va avanzando. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuándo fue que decidiste quiero hacerlo? Porque una cosa capaz que es pensarlo y otra cosa es empezar a hacerlo, ¿no? Claro. Sí, digamos, si bien cuento todo este periplo anterior, sería anterior a empezar a filmar. El rodaje empieza en 2017. Igual desde antes había una preparación. De hecho, lo primero que se grabó y con lo que justo arranca la película con eso, es bien particular, lo voy a contar, mientras se ven las imágenes de la playa de Salinas, escuchamos una conversación mía con un cabo de la prefectura de Atlántida, y yo le pregunto, bueno, esto que conté acá en 1990, alguien que apareció ahogado, mi padre, con estas características, él me hace algunas preguntas y me dice, bueno, si incluso nosotros tuviéramos la información, no te la podríamos dar, porque necesitaríamos la orden de un juez. Pero además, cada 10 años, esos papeles donde están esos registros se queman y las cenizas que quedan tienen un proceso por el cual no se pueden recuperar. Esa es la primera escena de la película. En la siguiente, y con esto no es un spoiler, lo ven en los primeros minutos, estoy en un juzgado en cuestión tratando de encontrar esos posibles papeles, expedientes, y vemos un caos de papeles y la señora que atiende con su mejor voluntad dice, mirá, la persona que podría saber de esto está enferma de cáncer, la otra murió y la otra empezó a trabajar hace poco, así que no se puede saber. Entonces parto realmente de ese caos, de ese olvido. Y bueno, partí desde ahí también, por eso decía, ¿no? Esto fue como lo primero que se grabó, que se filmó en 2017. Y bueno, y eso fue empezar a avanzar y empezar a... La película avanza así a nivel de ese expediente que se busca, pero también a través de la familia. Mi madre es realmente coprotagonista en esa... Hay una tensión y colaboración, ¿no? Al mismo tiempo de lo que pasó, las hipótesis de lo que pasó o de quién fue mi padre, qué hizo, qué no hizo. Claro. Avanza por ahí. Muy interesante, lo hablábamos fuera de micrófono, sí. ¿No? El momento actual de esta temática, todo el tema salud mental. Sí, sí, sí. Pero esto no está escrito hoy, esto, vos decías 2017, sí, sí. Ya estabas mostrando cosas. Sí, sí, sí. Y seguramente nosotros, lo decíamos, estuvimos acá con el doctor Civil de la Sociedad de Psiquiatría, y en la primera tanda que hicimos, cuando conversamos con él, que el tema era suicidio ese día, dice, bueno, esto que acabamos de hacer ayudó a 3 o 4 a no dar el paso del suicidio. Claro, ¿no? Claro, claro. Hablando de la necesidad de que se hable de este tema, y en este caso lo está llevando también al cine, que es muy interesante eso, porque muchos de los que están escuchando creo que se pueden identificar con cosas de estas. Sí, claro. La película parte de ahí, es ese punto de partida que es bien policial, bien qué pasó, fue un accidente, fue un suicidio, pero prontamente va, digamos, hacia pensar las causas profundas, hacia también recuperar, para mí el tema de la película es justamente la recuperación de la memoria, el reconocimiento, porque va apareciendo, primero es simplemente un cuerpo en la playa, no se sabe qué pasó, pero después empezamos a conocer que era un músico, que hacía extrañas composiciones de piano, ¿no? Abriendo la tapa del piano y tocando las cuerdas por dentro, lo que se llama piano preparado. Después nos enteramos que es un docente que hacía musicoterapia, ¿no? Que eso también abre el pensamiento de decir, bueno, ¿de qué manera podemos tratar la salud mental? No solo desde la psiquiatría ortodoxa con medicación, que es fundamental, pero también con estas otras búsquedas, experiencias. Mi papá trabajaba con adolescentes con capacidades diferentes en una escuela que sigue existiendo, se llama ETRO, Escuela Taller de Recuperación Ocupacional, y ahí trabajaba cómo a través de la música los adolescentes podían comunicarse, podían sentirse mejor, bueno, es eso, hacer música. Entonces se va, la película se va abriendo a la vida, ¿no? Partes de ahí, pero se va abriendo a la vida. La película atraviesa Salinas, porque voy a buscar a Salinas, entonces voy a los bares y me encuentro con personajes que parecen salidos de un cuento de Juseca. ¿De verdad? ¿Vas de verdad? Sí, les pregunto, arranco con, mire, 1990, usted, dice, pero acá ahogado hay todos los veranos, ¿qué te puedo decir? Pero a veces nos ocurre, podés ir a buscar a fulano que era guardavidas de aquella época, por eso digo, es bien una estructura, digamos, de policial, en el sentido de, bueno, uno me da una pista, me da una información, vamos hacia el otro, nos enteramos de algo más, y a veces la investigación es hacia afuera y también hacia adentro, hacia la familia, que tiene que superar esa vergüenza, ese dolor, y entonces van apareciendo, digamos, las cosas más difíciles en torno a los problemas de salud mental, aparece también la medicación, la sobremedicación. Bueno, no quiero revelar tanto, pero digamos que la película atraviesa muchos terrenos y va justamente hacia pensar la vida, qué puede haber pasado en la vida de mi padre en esos últimos tiempos, qué acaso lo llevó, digamos, a un final así. Igual hay que ver toda la película para saber realmente qué pasó, y eso se contesta, se llega al fondo, o a un fondo, ¿no? Siempre hay más, pero hay un fondo, sí. Ahora, Juan Ignacio, cuando intentabas acceder a la información, por ejemplo, oficial, ¿la conseguías? ¿La podías conseguir o era difícil? Mirá, fuimos, si bien hay que hacer las gestiones y si bien eso llevó mucho tiempo, las instituciones fueron respondiendo. Abrieron justamente. Lo que pasa que ahí sí te encontrás también que a veces el problema del archivo en este país es grande, y también, bueno, esto abarca todo. Abarca, ahora pienso, por ejemplo, otro lugar donde buscamos archivos fueron los canales de televisión, porque me habían pasado el dato que en un programa en años 60 le habían hecho una entrevista por la musicoterapia. Bueno, ahí los canales no han guardado nada, han pasado por arriba. Entonces, ahí fue más difícil encontrar algo que en realidad en las instituciones, que a veces había que revolver ese caos. La empleada igual trabajó, igual estaba preocupada, digamos, pero los papeles se van encontrando, y las instituciones abrieron, más allá de que uno puede decir, no, se defienden por el tema, no, realmente abrieron. Pero bueno, con una producción del lado de la película, ahí tengo que mencionar a Carolina Campo Lupo, la productora, que bueno, revolvió cielo y tierra para que nos dieran los permisos también. Y en esa búsqueda de la información, ¿te encontraste con alguna experiencia, algo que te haya llamado la atención, con otras cosas, más allá de tu padre, por ejemplo? Sí, mirá, se abre... hay tanta línea de investigación que se te van cruzando, decís esto no, esta película no, igual imagínate en 250 horas. Tiro una acá que me viene, que acá colaboró, digo que no tiene nada que ver con la película, pero sí, me lo dijiste y me acordé, y habla de lo que es el trabajo documental o de investigación periodística, que acá tiene mucho de eso. Tiene que ver con un periodista, Roger Rodríguez, que tal vez ha estado en esta casa. ¿Cómo no? Cuando empezamos a investigar, yo parto de la partida de función de mi padre, y entonces ahí están los nombres de los testigos, el juez, y de hecho está el nombre del forense. Entonces, como siempre, Google lo primero y pongo el nombre del forense y veo que aparece un artículo de Roger Rodríguez en que hablaba de que ese forense podría haber estado involucrado en lo que fueron el caso de los vinos envenenados a la madre de Heber. Claro. Justo que hay audiencia. Y también el envenenamiento a Goulart, el presidente brasilero que había estado refugiado en Uruguay. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí nos contactamos a través de la productora con Roger. Y bueno, Roger nos dio una reunión rápidamente y llega a la reunión y pone arriba de la mesa un sobre con un fajo así, el sobre de Agadu. Le digo, ¿qué es esto, Roger? Lo abro y eran partituras de música. Resulta que el forense la teoría de Roger, y creo que está bien fundamentada, es que en efecto tuvo que ver con estos casos. Además, era compositor, hacía música y tenía el registro de todas estas partituras. Entonces yo ahí te corre un frío porque decís, pará. Fue el forense el caso de mi padre. Bueno, mi querido colaborador en la investigación es Carlos Yulkin. Decía, no, tu padre es un desaparecido. En democracia le digo, no, Carlos, mi padre no tenía nada que ver con la política. Pero igual se te cruza, porque empezás como en la cosa esta de la teoría, digamos, conspirativa de que todo tiene que ver. Pero bueno, se generó esta coincidencia que los dos eran músicos. Y se encuentran de esa manera. Mi padre ahí, bueno, su cuerpo en la morgue, el señor forense. Y bueno, y estaba todo este pasado también oscuro de la dictadura. Empezás a escarbar y se empieza a abrir de una manera que... Claro. Y bueno, esto lo cuento porque se va muy de tema y es curioso. Uh-huh. Y bueno, también agradezco a Roger. Esta tarde... Y justo, mirá. Porque se reabrió el caso, sí. Se reabrió el caso, fiscal Percivales. Sí. Y se está filmando un documental, de hecho, Mateo Gutiérrez, el hijo de Gutiérrez Ruiz, tiene dos películas muy buenas, Destino Final, sobre el papá, justamente, una investigación también, pero desde otro ángulo, pero al final es un hijo buscando a su padre. Estamos hablando de lo mismo. Y después el documental Wilson, también muy bueno. Y ahora me lo encontré la otra vez, después de ver mi película, estuvimos charlando. Y digo, porque estuvo en el Doc Montevideo, el preestreno, la película, él la vio ahí. Y me contaba que estaba filmando, espero que no sea una infidencia, se debe saber que él está filmando una película sobre este caso. Así que tal vez está ahí con la cámara hoy, andás a ver. Sí. Bueno, se conecta, ¿viste? Hay una trama que empieza a conectar todo. Está bueno eso. Está muy bueno. Le decimos a los oyentes que esta película se estrena el 5 de octubre. Exactamente. La semana que viene. La semana que viene El retrato de mi padre se estrena en Cinemateca, jueves 5 de octubre en Cinemateca, Sala B del Sodre, Alfa y Beta, la sala cultural allá en Pocitos, y también va a haber distintas proyecciones en las salas del oeste, Alba Roballo, Lazaroff, Casa de la Pólvora, y otras que también de Montevideo, y en paralelo vamos a estar recorriendo el interior. De hecho, a partir del 5. Sí, a partir del 5, ya el 5 el 5 en las tres principales, Cinemateca, Alfa Beta y Sala B, y después ya la semana siguiente o a los pocos días en estas salas del oeste, y al mismo tiempo el interior, Salinas, que justamente contaban que se filmó mucho ahí, ya el 6 hay una proyección en Salinas con los personajes que cuando los vean en la película no va por creer si van a estar, que son unos cracks, unos filósofos de la vida que aportaron muchísimo. Y después sigue Parque del Plata, Shangri-La, vamos a Maldonado, Piriápoli, bueno, va a estar en Rocha, después Colonia más adelante, Fray Bento, Durazno, bueno, yo les digo que nos sigan en El retrato de mi padre film en las redes, que ahí se van a enterar de todas las funciones. Pero bueno, el aterrizaje es 5 de octubre ahí en Cinemateca Sodre y Alfa Beta. Los horarios están por confirmar estos días, así que está. ¿Te gusta ahí el género documental? ¿Te gusta? Sí, pero bueno. Esa experiencia personal de tu padre despertó esa necesidad de... Mira, yo ya... Esta es mi segunda película. Sí. Mi primera película, La Flor es mi familia, del año 2012, que también es un asunto familiar. En ese caso, mi madre y mi abuela, una tragicomedia familiar, le digo yo, una separación madre-hija, ellas vivían juntas. Mi madre conoce un hombre que a la postre fue su marido. Estamos hablando de muchísimos años más, 20 años después de mi padre. Y bueno, entonces la situación se vuelve insostenible, digamos, ella falta mucho de la casa, mi abuela la reclama, y bueno, y en un momento hay que decidir qué hacer entre madre e hijas, y bueno, la casa de salud. También aparecen temas claves de este país, o irse a vivir sola, bueno, la película va por ahí. Así que no, yo los digamos, el documental es mi amor ya desde la facultad, mi primera película mediometraje en la facultad, que la codirigí con queridos amigos, Cococho, sobre un jugador de fútbol de Nacional. Cococho Álvarez. Cococho Álvarez, después una sobre una monja francesa que se vino a vivir a Uruguay, después películas por encargo sobre estancias del Uruguay, 400 años de la ganadería encargado por la INAC. En fin, no, el documental es mi ámbito desde siempre, y bueno, por eso no solo siempre es la familia, sino que también el fútbol, bueno, una monja, la ganadería, bueno, nada del humano mensaje. Tenés 40 y poquito. 42 años. Sí. Y una cantidad de títulos por medio. Sí, estos son mediometrajes de la facultad, o sea, largos, digamos, estrenados profesionalmente son dos. También. Sí, sí. En América Latina y fuera también. Sí, sí, totalmente. Esta película, El retrato de mi padre, arrancó el año pasado, en noviembre, en el que es el festival, diría, más grande e incluso más importante del mundo documental, que es el Festival Internacional de Ámsterdam, el IDFA se llama. Ahí fue la competencia internacional, bueno, fue un regalo, un gran orgullo estar ahí. Después en marzo estuvo en Málaga, el Festival de Málaga, también muy, muy importante. Luego en Buenos Aires, el que se llama el Bafisi, fines de abril, claro. Sí, Bafisi, lo más importante en América Latina. Y bueno, ahora va a estar en México, de hecho, en el que se llama Docs MX, ahí en el DF. Ahora en octubre también por el 18, así que en paralelo va a estar allá, pero bueno, yo iba a viajar, en un momento decidí, pues digo, no, me voy a quedar acá, que lo importante cosa. Es estar acá en lo propio, digamos, en el país. ¿Has trabajado con Guillermo Rocamora? Sí, el Guillermo Rocamora. Hace un tiempo, sí, Guillermo Rocamora, que está ahora en cartel Temas Propios, su película Temas Propios, que la recomiendo muchísimo, muy, muy buena. También está la música ahí muy presente en la película y también las relaciones padre-hijos. Sí, con Guillermo venimos trabajando desde La Flora de mi Familia, él es coeditor de La Flora de mi Familia y también es coeditor de, y también es productor de La Flora de mi Familia y es coeditor del Retrato de mi Padre junto a Guillermo Madeiro, que también es director de una gran película, El Campeón del Mundo, documental, y una ficción también muy buena, Clever. Así que tuve, ellos dos realmente son completamente claves, porque en el documental se dice que el guión se escribe en el montaje, porque uno filma esas 200 horas y lo que se define es en el montaje. Así que ellos son claves totales en la película. Un tema que se lo planteamos a Rocamora cuando vino, a todos los que vienen. Bueno, estuvo César Charlone también. También César, conversando de estas cosas y... el momento para hacer cine en Uruguay, ¿no? Sí. Hay mucha cosa. Sí, cada vez más. Es un muy lindo momento. Pero son ustedes, es esa generación... Sí, se ha ido, son todas las generaciones, digamos, que fueron, esto es largo plazo, ¿no? Sí. Los primeros que crearon una base. Los primeros que eran muy solos. Sí, parecía, muy solos. Bueno, el primerito fue el FONA, el primer fondo allá en 95-96, la fecha no la recuerdo bien, pero ese fue un primerito. Claro, de ahí hasta ahora que han pasado 25, bueno, casi 30 años van a ser, la cantidad de fondos que se han sumado desde el Instituto de Cine, del programa Uruguay Audiovisual, en fin, Montevideo Sociedad Audiovisual, varios fondos que han permitido que la producción justamente se haya multiplicado muchísimo, ¿no? Y también es eso, las escuelas de cine, o sea, el cine ha ido creciendo de manera sostenida. Igual la hemos tenido que pelear, ¿no? Cada tanto quieren bajar, es una lucha permanente, pero la verdad que se han conseguido muchísimas cosas, gracias a todas las generaciones que vinieron antes, y bueno, y nosotros que nos toca ahora estamos al firme también. Es una linda comunidad. El tema de archivo, me imagino que para ustedes debe ser muy importante. Esto que decías, que la televisión no tiene nada, que muchos se han quejado. Eso falta, eso falta. Y que el archivo aparte, bueno, acá, por ejemplo, en la película trabajó en lo que se llama la División del Archivo General de la Universidad. Ahí están haciendo un trabajo impresionante. Muy bueno, sí. Impresionante, sí quiero mencionar. A Mariel Balás y Lucía Seco trabajaron con nosotros para justamente recuperar las cintas estas de música de mi padre. Porque eran cintas, lo llama carrete abierto, que se usaban en los 60, los 60. Sí, yo se las di y ellas las limpiaron, las digitalizaron, hicieron un trabajo muy importante. Y ellas también ellas con el resto de su equipo, que es un equipo muy muy grande, están llevando adelante, digamos, recuperación de películas en 16 milímetros, 35 milímetros, o sea, en fílmico, también en cinta electromagnética. Lo que están haciendo ahí es espectacular. Pero bueno, lo que no se mantuvo del lado de... los canales tienen sus razones, lo sé, pero cuando falta políticas también es como... Es un poco de responsabilidad de todos. Hay que ver qué se está haciendo ahora, porque la locura de lo que se produce ahora y cómo se registra por hoy... Por eso decía. Bueno, por ejemplo, creo que ustedes deben grabar cada día, qué se hace con eso, los discos duros... Eso hay que ocuparse, me dicen que sí, del otro lado, de ahí de la cabina me dicen que sí. Sí, uno de los desvelos, claro, los operadores. Exactamente, cada vez es más que vamos generando y sí, hay que realmente trabajar en esos soportes a recuperar, en qué se registra, porque es la memoria del futuro, ¿no? Claro. Es así. Ahora, nosotros cuando recibimos a un director, ¿no? Nos dicen, viene un director de tal película, no sé qué, y vos pensás en el director de cine y nada más. Pero cuando vos ves tu biografía, editor de largometrajes de documental y ficción. Eso es toda otra área. El montaje pasa que para mí la dirección tiene para todos tiene mucho que ver con el montaje, digamos, porque estás filmando pensando en lo que va a ser esa estructura, pensando cómo va a narrarse eso que vas contando de modo fragmentario, claro, que vas filmando después acá, y más en un documental que filmás una escena acá y después dos meses después algo que se puede vincular. La ficción se filma todo más comprimido, ¿no? Pero sí he tenido la suerte de poder justamente editar justamente películas de estos mismos colegas y amigos. Mencionábamos a Guillermo Rocamora, edité Carolina junto con él, también, que la Solo, su primera ficción, La libertad es una palabra grande, un documental anterior de él, que lo edité junto a Guillermo Madeiro y una editora española, que aquel era sobre la historia de uno de los expresos de Guantánamo, de los que vinieron para acá, con Mujica y Obama en ese acuerdo, linda película, de Carolina, Carolina Campo. Esa se llama La libertad es una palabra grande. Ahí está. De Carolina Campo, justamente El hombre congelado. Mencionaba hoy Clever, también el campeón del mundo. Bueno, a veces creo que en esa lista está, por ejemplo, una película del querido Marcelo Casacuberta, que es un documental de fauna, se llama Río de los Pájaros Pintados, por eso. El cine, a mí me gusta mucho citar una frase de un cineasta que admiro mucho, Werner Herzog, que tanto hace documental como ficción, alemán, y él dice que el cine para él es un pasaporte al mundo. Me identifico totalmente con eso. Los lugares que he podido conocer y las realidades con las cuales he podido tratar gracias al cine. Por esto que mencionaba hoy, entrar a un juzgado así y ver esa realidad, o hablar con un cabo de la prefectura de Atlántida, o conocer ese bar en Salinas donde filmamos todos esos personajes, si no estás en esta búsqueda con una cámara, no entrás, o no te lo tomás de esa manera, o mismo con mi familia. Yo sé que este tema, sin la película, no lo hubiéramos abierto de esta manera y profundizado de esta manera. Tremenda herramienta. La cámara propicia, el cine propicia ir hasta las últimas consecuencias o hasta donde se puede. Entonces, eternamente agradecido con mi profesión. 5 de octubre, el retrato de mi padre. Y habías hecho una mención, como se puede seguirte a través de... Sí, el retrato de mi padre film. El retrato de mi padre film, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí se van a enterar en detalle de toda todo la información. Lo que viene. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias por haber a ustedes. Estado aquí en la radio, Juan Ignacio Fernández, entonces. Sí. Otro de estos directores jóvenes, muy talentoso. Ya en la cuarentena, pero bueno, mantenemos la juventud. Estamos en Uruguay, no te olvides que estamos en Uruguay. Estamos en Uruguay, bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima y mucha suerte. Muchas gracias.